colectiva 102.5. 102.5. Renacemos de las cenizas. Sí, de las cenizas. Somos las cenizas de ese puchito que no termina. No termina, no. Cambiantes nos unimos para hacerte pensar y volver a pasar. Y a cambiar. Somos la radio amorfa y con esto nos presentamos. Nos presentamos ante usted. Esperando que oiga lo que no quiere oír, que escuche y que sienta las ondas ir y venir. Que no se detenga. Siéntese y sienta un poco. Que llegamos y no nos vamos. Que cambiamos de rumbo. De lado. Vamos a donde no quieren que vayamos. Nos escapamos pedaleando. Huimos del tiempo y le decimos no a la vejez. Vamos a crecer. Pero no nos conformamos. Seguimos de pie y refutamos cualquier dependencia. Radio Amorfa. Construyendo nuestra forma sin una estructura definida. Nos encontramos en el aire. Estamos volando. La abstracción del sistema que no nos reconoce sin forma. Sin forma caminamos. Dejando inscripta y sin censura. Radio Amorfa. Bueno, buenas tardes en un nuevo programa de Radio Amorfa, el tercer programa. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, la verdad. Fin de semana ocupado. No, yo también estoy bastante bien. Eso sí, hoy me cagué mucho de frío, la verdad. Pero mucho. Sí, con la lluvia dan ganas de quedarse viendo una peli o escuchando la radio. Sí, realmente fue muy loco como toda la semana parecía que iba a llover y amagaban y no llovía y de repente se juntó todo hoy, más o menos, ¿no? Sí, sí, y eso que el martes y el miércoles hizo un calor que era literalmente para estar en remera y hoy no puedo ni salir con un busito. La calma antes de la tormenta es esa, ¿no? Siempre antes de una tormenta hay sol, ¿no? Se puede metaforizar con algunas cosas, ¿no? También. Sí, yo creo que esta semana es la calma antes de la tormenta para señores y señoras peregrinenses, porque es la última semana antes de que empiecen las terribles integradoras. Y bueno, nada, con esta humedad que te apaga el puchito a las 12 casi no, y tenés que volver a conseguir fuego y no tenés fuego porque encima Macri es presidente. Y encima Macri es presidente y te tira que va a ir con Pichetto y a vos te explota el cerebro y decís, nada, jugadaza política, pero sos un forro, pero nada, la política nos resorprendió esta semana, ¿no? Sí, yo espero honestamente que no ganen. O sea, siento que no va a suceder. Espero por lo menos. Esperemos. Sí, más o menos como que le terminó bajando los votos, tipo. Tenían el peronismo y ahora ya lo tienen en contra. O sea, los macristas eran antiperonistas. Entonces, el flash es que a todos les conviene decir que son peronistas, pero en sus políticas no lo demuestran. Totalmente. Y sí, o sea, ingresaron al poder diciendo 70 años de peronismo, se va a acabar, qué sé yo. Y ahora hacen la que les conviene. A ver, hay que analizar también el peronismo de Pichetto y el peronismo de las distintas ramas. El PJ es como, bueno, muy analizable y muy intenso. Y a raíz también, hablando de peronismo, se sumó Pichetto y Massa anunció, digamos, que va a ir a internas con o contra, digamos, Cristina y Alberto Fernández. Notición también, intenso. Fue una semana así, se cerraron las listas el 12, si no me equivoco, y fue como, bueno, vamos a salir a anunciar todo y que exploten los cerebros del pueblo. Sí, lo de Massa la verdad es realmente sorprendente. Yo me enteré que Massa y Alberto Fernández se tomaron un cafecito. Y me dio mucho asco, la verdad, no me gustó, pero bueno, también es una jugada política de esas, les conviene, no sé. Pero para otro momento discutirlo. Y bueno, así como también estamos tocando estos temas y debatiendo, esta semana desde el CECAP hicimos unas jornadas de coyuntura, el martes, el miércoles y el viernes. El jueves no, porque fueron las jornadas de ESI, que ya estaremos mencionando y hablando mucho en este programa. Pero estas, digo, metiéndonos más en estas jornadas de coyuntura, yo fui a varias y me pareció increíble. Algunas me reabrieron la cabeza. Tal vez algunas por momentos decía buque en vole, pero realmente otras, como por ejemplo la de medios de comunicación, Niña, vos estabas, ¿no? Yo estaba en la de medios de comunicación. Gala, ¿vos estabas? Yo no pude ir a muchas que tenía ganas porque, bueno, escuela, ¿vieron? Sí, sí, sí. Las mejores eran a la tarde. Y nada, quería hablar un poquito de la de medios de comunicación porque me pareció muy linda y muy importante y tal vez comentar un par de cosas. Había un señor de la revista Anfibia, un chabón de la revista Anfibia, que habló un montón sobre los medios alternativos. Digo, en dónde estamos hablando ahora también, como habló mucho de los medios alternativos como rebelión o revolución hacia la hegemonía. Y estuvo muy lindo. También estuvo una señora de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, que habló un montón también sobre las redes sociales y estuvo muy bueno. Y había a su vez dos trabajadoras de Telam que contaron un montón la experiencia de cómo fue el año pasado el anuncio de los despidos de más del 40% de los trabajadores, que lo contaban y a mí me tocó mucho. Sí, no, sí, estuvieron buenas las charlas. Yo fui a una con una madre con Tati y yo fue, no pude. No, yo fui y la verdad es que no me arrepiento, tipo, estuvo increíble y me emocionó un montón todo lo que ella contaba, todo lo que hablaba y cómo, y se notaba que es una persona muy importante. Son unas personas muy importantes y la verdad es que me hizo reflexionar un montón en eso de, o sea, cómo se repite la historia en algunos sentidos y, bueno, como, qué tenemos que hacer, viste, para que se deje de suceder. Sí, sí, muy, muy impactante, muy increíble. Y después el viernes debatimos por comisiones, digamos, los temas que se habían tratado en las perdón, en las charlas del martes y del miércoles. Y estuvo muy bueno también, como que ya nos pusimos a debatir no con oradores, sino entre nosotros, tipo les estudiantes, con autoridades por curso y bueno, bla, bla, bla. No sé si alguien tiene ganas de decir algo. Ah, sí, ya empezó el torneo, el Mundial de Fútbol Femenino. Ahí va. Argentina ya jugó contra dos contrincantes. El primer partido fue contra Francia, que empataron 0-0. Y el segundo partido fue contra Inglaterra, creo que fue ayer, si no me equivoco. Pero ahí ya perdimos. Pero me dijeron que la arquera tuvo un muy buen rendimiento en el partido, como te atajó unos penales y unos tiros muy difíciles. Así que hay que seguir viendo con el tiempo a ver qué sucede. Hay que ver, hay que ver. Sí, yo quiero contar algo muy cortito sobre esto, que el partido fue ayer, yo quería bajar, toda mi división quería bajar y mi profesor nos dijo, no, pero no es el mundial, es el mundial femenino. ¿Ah, viste? No sabes, tipo, saltamos todos como, sos un misógino de mierda. El chabón, tipo, se replantó, no sé qué, no es tan importante. Tipo, dale, amigo. ¿Qué ¿cómo? Profesor? ¿Lo delato? Y sí, por favor. De matemática es el jefe de departamento, no upa, voy a decir el nombre. Upa, upa, bueno, algunos sabrán, otros no. Y bueno, nada, también hoy jugó Argentina la Copa América y creo que no hay nada más para decir, no quería dejar de mencionarlo. Si nadie tiene nada más para decir, nos vamos con Milonga Gris de Tatiana Parra. Thank you. Bueno, nos encontramos en una nueva columna de Radio Amorfa que se llama Cama Adentro. ¿De qué vamos a hablar en Cama Adentro? En Cama Adentro vamos a hablar de, bueno, las intimidades, ¿no? Las relaciones, ese tipo de cosas que quizás no se hablan tan seguido en el día a día, o sí. Destabuizar los tabúes. Destabuizar, ¿no?, los tabúes, sí, exactamente. Y en este caso trajimos el tema del consenso y del consentimiento. Antes de leer unas definiciones que busqué por fuentes muy confiables, quería preguntarles a ustedes qué les parece que es el consenso y qué les parece que es el consentimiento. El consenso para mí tendría que ver con un acuerdo, con un pacto, por así decirlo, estar de acuerdo a ambas personas o varias personas en hacer algo. El consentimiento es como el sí de una de las personas. ¿Qué opinan? Sí, bueno, si quieren leo las definiciones. Dice, bueno, consenso, acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad. Claro, era lo que ustedes decían. Y el consentimiento, enunciado, expresión o actitud con que una persona consciente permite hacer algo. Notemos la palabra consciente, estaba en la definición, no la agregué ni nada. Tiene que, para que haya consentimiento, una persona consciente acepta y permite, o acepta o permite algo. Algo que no muchos hombres tienen. No, en cuesta, cuenta, ¿no? Cuesta entender, me parece. Entender el concepto, sí. Bueno, igual, o sea, obviamente que el consentimiento se puede aplicar a todo. Te puedo consentir, nada, que me ates el pelo, o nada, si quieres coger o no. Que partiendo del consentimiento, me parece que parten todos los abusos, hablando de que los hombres, muchos no entienden lo que significa, que yo creo que hay igual dos situaciones diferentes, aunque ambas son muy graves, que está la excitación del hombre al sobrepasar o pasar por alto el consentimiento de una piba. Está esa excitación, que es un violador, o está el no entender el consentimiento de la otra persona, como que no le llega el hecho de si esa persona quiere o no quiere, y ahí parten un montón de abusos. Como que asume que ya quiere la otra persona. Claro, o sea, un montón. Sí, o que mismo esto que hablábamos antes, que no están entrenados para percibir el sí de la otra persona, que no les llega bien el mensaje. Claro, en las jornadas de ESI, yo fui, y Juan y vos también, a escuchar a Diana Mafía. Exactamente. Y el filósofa feminista. Y hablaba mucho sobre el, hablando de la mujer, ¿no? Sobre la diferencia entre desear que no y no desear. Que eso, o sea, si te dice que no y vos sobrepasás, es claramente un abuso, o sea, no pasás ni a una instancia. Y al formar el deseo en la situación, tipo la mujer al improvisar, por así decirlo, tipo formar su deseo en el momento, demuestra ciertos signos. O sea, quizás no te dice que no, no te dice que sí, pero vos tenés que conocer la situación y poder como descifrar lo que quiere. Sí, además, más que nada, hay, en estos momentos de mucho cambio, siento que estas formas de descifrar que vos decís están cambiando mucho. Hay que encontrar nuevas formas de descifrar lo que el otro quiere, de percibir lo que el otro quiere. Y Diana decía que era un momento para generar pactos, para explicitar cosas más que antes. Como que ella decía en chiste, tipo, voy a tener que firmarte un contrato para que me toques una teta. La idea es claramente que eso no sea así, porque creo que coincidimos que eso rompe un poco con determinadas situaciones. Pero si no, esto, encontrar nuevas maneras de percibir al otro, lo que quiere el otro, el deseo, el cuerpo del otro, etcétera. Y hablaba de una percepción mutua sensible. Esto de sensibilizarse y de poder entender lo que le pasa al otro sin que el otro te lo diga de una manera demasiado explícita. Y nada, y registrar esas cosas. Y también hablaba de que los hombres y las mujeres tenemos una educación emocional diferencial, en el sentido de que a las mujeres se nos entrena para percibir lo que quiere el otro, el deseo del otro, por una cuestión que está más arraigada a la maternidad, creo yo. Ella decía eso, que vas a tener que descifrar lo que quiere un bebé que no habla por bastantes años. Entonces, nada, y eso es algo, ese entrenamiento es algo que los hombres no tienen. Entonces, que parte del trabajo de construir nuevas masculinidades para mí es también incorporar esta cosa de entrenar la percepción sensible. Sí, claro. Y yo creo que, bueno, yo antes lo discutíamos antes del bloque y había gente como que decía, bueno, pero ¿y si no querés ser madre no tenés el instinto maternal? Y el tema no es ese, es para mí por lo menos que en la infancia ya está presente, bueno, vas a tener que hacerte cargo de tus hijos en algún momento. Entonces, como que, aunque yo creo que, y eso los hombres no lo tienen, los hombres están, tipo, los varones, los nenes, tipo, los educan de otra manera como para que se preocupen por lo que a ellos les pasa y lo que quieren hacer y todo eso, y nosotras estamos más ligadas a el cuidado, me parece, y siento que, bueno, eso también forma parte hoy en día de cosas que tenemos que construir. Reacté muy mal la frase, pero se entendió, me parece. Sí, es... nos enseñan a ser mamás, a cuidar, a servirle al hombre, y el hombre les enseñan a, bueno, vas a ser papá, laburá para mantener a tu hijo, a tu esposa. Es algo obviamente desde una raíz muy, igual que sigue en pie, o sea, que hay que tratar de cortarla, pero nada, o sea, es esto, para mí es un tiempo, o sea, se necesitan sentimientos y la situación, al momento de, por ejemplo, estar en clima sexual, vos tenés que entender lo que la otra persona está sintiendo y tenés que prestar atención y tenés que concentrarte y tenés que estar pensando en eso. No lo podés pasar por alto porque después pasan como un montón de abusos de chabones que quizás ni se acuerdan del día que después una piba, por ejemplo, lo escracha y ni siquiera pensó que la otra persona la estaba pasando mal. Y mismo hablando de esto, creo que las fiestas son como como un ejemplo de lo que decía Juani, de, bueno, ¿qué te tengo que decir si me puedes tocar el culo cuando chapamos? Porque las fiestas es literalmente, no hay ni un segundo de hablar, sí, o conocerse, es, va, te tira la boca. Además que en un clima de fiesta hay un clima también de droga y de alcohol. Totalmente. Que confunde un poco las cosas. Claro, sí. Además, tipo, yo creo que ahora se está confundiendo eso de, bueno, te pregunto si querés o no, a formamos una comunidad en la que tal cosa queremos, tal cosa no. Como que se explicita todo demasiado y quizás, bueno, por lo menos a mí me parece que hay veces que eso como que saca el clima, ¿vieron? Como que... Es que sí. Siento que quizás nosotras, o sea, es una suposición que nosotras nos damos más cuenta que lo que la otra persona, no sé, quiere o lo que sea. Y como que... Con un varón me refiero. Y que ellos no, como que lo pasan más por alto. Siento que están muy preocupados por ellos. Sí, y... Yo entiendo la situación igual de, bueno, ahora un chabón hoy en día, por ejemplo, ahora si un chabón nos está escuchando, bueno, eso, tipo, si no sabes... Date cuenta. No te estamos barreando igual. Si no entiende el consentimiento de otra persona, si no entiende los signos que le dan el sí, le pregunta, corta el clima sexual, la tensión sexual, o yo creo igual que... Antes de cortar o no el clima sexual, prefiero que él se preocupe por mí, sí, y que tenga el sí seguro. Sí, totalmente. O que si digo que sí, para no decir que no, que se dé cuenta. Y no sé, vamos a tener que darles clases, no sé cuál es la solución. Ojalá que no, No, ojalá que no. Ojalá que sea todo un... Nada, que la educación y que... Bueno, dejemos esto para pensar, me parece. Bueno. Para cada uno, para trabajar. Si tienen cosas para decir, mándennosla al Instagram de Radio Morfa. Me parece una cuestión muy importante. Ahora nos vamos con una tanda. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado fue mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Seguimos entonces en nuestro programa con una temática bastante que va por el lado de la ESI. Como mencionaron hace un ratito, este jueves tuvimos jornadas por la educación sexual integral y tuvimos bastantes charlas, y dentro de una de ellas estuvieron el coordinador y director del bachillerato trans, el primer bachillerato trans del mundo, Mocha Celis. Y estuvimos hablando con él y también con Viviana, que era la... Viviana González. Fue presidenta del Centro de Estudiantes. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Tenemos audios que vamos a ir pasando a lo largo del bloque de Francisco, que es coordinador de la escuela, que nos hubiera encantado que venga y él también tenía muchas ganas, pero hoy mismo a las 18 horas estaban proyectando la película en la ex-ESMA. Así que nos mandan un saludo, por supuesto, y les mandamos devolviéndole el saludo. Exacto. La verdad es que es un tema muy interesante y la verdad es que hay que presentarlo y hablar sobre que siendo mujeres cis ver con qué intención se lo habla, ¿no? Siendo un tema que no nos roza personalmente ni nos atraviesa del todo, es muy importante hablar sobre que no vamos a estar contando experiencias ni vivencias, sino es más, compartir esta información que nos brindaron. La charla estuvo muy buena, muy linda, si quieren contar algo. Yo personalmente me emocioné mucho. Viviana nos contó mucho de su vida y el transcurso de cómo, su cambio de identidad. Fue muy fuerte escuchar esas cosas, pero está muy bueno informarse sobre lo que las personas viven. Sí, y para que nos roce un poco la piel y terminar con la piel de gallina. Así que bueno, arrancamos con las palabras de Francisco. El bachillerato nace el 11 del 11 del 2011, luego de la sanción de matrimonio igualitario y previo a la ley de identidad de género. Veníamos varias personas trabajando en temas de diversidad y con la población trans en específico, y arrancamos dos maricas pensando en construir o entablar relación con bachilleratos populares para incluir a la población trans que estaba fuera del sistema educativo, como lo decía el libro La gesta del nombre propio y como nos contaban las propias compañeras, ¿no? Finalmente pensamos que eso era volver a hacer pasar a las personas trans por la exclusión, porque había que desandar todo un camino que se mantenía a veces en los bachilleratos populares, y había que pensar en una propuesta que pensara en la población trans con un horario, con un espacio que hablara de sus identidades y que construyera una propuesta educativa que pensara en la situación que cada una estaba atravesando, ¿no? La mayoría estaba en situación prostitucional o se consideraba trabajadora sexual, por lo tanto por la noche no podía existir un bachillerato como era la mayoría de los espacios educativos, y pensamos en un espacio a las 2 de la tarde que se nombrara a sí mismo como bachillerato trans y que tratara de incluir a la población también desde el discurso, con la propuesta horaria, con baños mixtos, etcétera. Entonces tenemos presentado el bachillerato con las palabras de Ramiro, y una pregunta, obviamente que no podíamos incluir toda la charla ni todas las cosas que dijo en este bloque porque tenemos poquito tiempo, pero un dato de color que la verdad es que me resultó bastante interesante es: ¿de dónde sale el nombre Mocha Celis? ¿De dónde sale el nombre Mocha Celis? ¿Quién era Mocha Celis también? Mocha era una travesti tucumana que trabajaba en Flores. Ella estaba en situación de prostitución y es asesinada por un policía. En realidad no se sabe bien si es asesinada por un policía, pero un policía la amenaza a ella. La violenta y la amenaza con pegarle 3 tiros, y la causa de su muerte es que muere asesinada por 3 tiros. También era compañera de Loana Berkins, y ella cuenta en una entrevista que Mocha no sabía ni leer ni escribir. Y me parece que el nombre que se le da al bachillerato en parte es un homenaje a Mocha. Y también, nombra todo lo que significa para todo lo que significa este bachillerato para la comunidad trans, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, vi la película del documental y es como escuchar todas las vivencias de compañeras y compañeros que estudian ahí. Muchos cuentan que ellos antes estaban en situación de calle, o se prostituían o consideran imposible el hecho de poder estudiar, por ejemplo. Sí, es importante. Entonces nace la necesidad de, necesitaban esa educación también como para aumentar el promedio de vida trans, que actualmente es de 35 años. Y una cosa interesante que contaban era ir en contra de esta cierta perversidad que tiene el sistema educativo, ya que termina siendo totalmente exclusivo. Viviana lo que contaba era que con 13 años quería ir a la secundaria y no la dejaban porque su DNI no era el mismo nombre, no figuraba el mismo nombre con el que se identificaba. Y vale aclarar también que no solo por lo del DNI no podía estar en el colegio, sino que recibía muy mal trato de las autoridades porque, nada, ella lo que contaba era que se quería vestir de una forma y la burlaban. ¿Cómo te vas a vestir así? ¿Cómo vas a venir así al colegio? Vos no podés estar acá, no formas parte. Y eso también aplica mucho. Aparte de que cuando empieza el proyecto, el promedio de vida de una persona trans era de 35 años. También se sabía que nada más el 20% de la comunidad trans había accedido a la secundaria. Digo, eso no es un dato menor. Por supuesto, como que cuestiona este modelo sarmientista y literalmente muy restringido. Es como que solamente podés estudiar si tenés estas condiciones. He estado casi un año pensando la propuesta y el 11 del 11 del 2011 salimos directamente con la convocatoria y ya para marzo del 2012 empezamos a dar clases y luego tuvo un gran impacto luego de la sanción de la ley de identidad de género el 9 de mayo del 2012. Entonces así, bueno, la iniciativa toma impulso y finalmente existe el espacio físico como lo conocemos hoy, ahí en la Mutual Sentimiento. Impacto social del que se habla y el impacto mismo para la prensa es muy interesante con qué sentido impacta, porque puede impactar como para bien así como para mal. Nosotros vimos que nos mostraron fragmentos de noticias que salían en esos momentos y los medios de comunicación hegemónicos hablaban sobre los travestis que recurren al escándalo o que recurren a estas medidas totalmente desmesuradas, todo como muy, como si fuera una fiesta de brillo y escándalo, drogas y alcohol. Y entonces ahí remarcamos la importancia de los medios alternativos de comunicación como para mostrar realmente de dónde sale esa necesidad y qué es lo que se reclama realmente. Para meter un poco de información, para aclarar también, la ley de identidad de género permite que las personas trans sean tratadas por su identidad autopercibida, tanto con el trato que como sus documentos, y además ordena que todos los tratamientos médicos sean incluidos en el programa médico obligatorio. Y es muy importante esta sanción porque a partir de que se sanciona esta ley, recién ahí es cuando el bachillerato empieza a tener muchísimo más poder y muchísima más voz. Porque a partir de eso estaba esa cuestión de, ok, bueno, si ahora el Estado me reconoce, se me van a empezar a brindar muchos derechos y más que nada empieza esta cuestión de, ok, bueno, estamos juntos, estamos en esta, de lo que nos hablaban. Y es muy importante también otra cuestión, More, que contabas recién sobre la película. Sí. Francisco lo que nos contaba era que a partir de que sale esta ley, muchos lugares querían lucrar con eso. Querían, bueno, ok, esto está buenísimo, vamos a hacer un documental, vamos a sacarle fotos, vamos a hacer una nota, sin ningún tipo de respeto ni ningún tipo de roce personal con los estudiantes, ni con la coordinación, ni nada. Y ahí es cuando sale la necesidad de un relato en primera persona, que es justamente esta película. Sí, que la recomendamos porque está muy buena. Y lo bueno es eso, que la arman los propios estudiantes. Digo, o sea, ellos mismos realizan el guión, la graban, la producen, y lo más importante, cuentan sus historias. O sea, son muy a flor de piel. Muy a flor de piel. Y también te cuentan del bachillerato, cómo funciona, los profesores. Nada. Es muy fuerte también. Y entonces, ante este hecho en el que se terminó volviendo como si fuera un parque de diversiones, era como una atracción turística de, bueno, sí, ok, hagamos cosas con esto. Y justamente el documental lo que muestra es cómo los estudiantes y toda la coordinación dejan de ser un sujeto objeto para ser sujetas productoras de sentido y conocimiento. Sí. Esa es una frase que me encantó y me la anoté. Son palabras de Francisco, que le mandamos un saludo. La verdad es que una lástima que no haya podido ir. Sí, una lástima. Pero otro también, día será. Igual también nos alegramos porque están proyectando la película en este preciso momento. Actualmente asisten 150 estudiantes. Habíamos empezado en el año 2012 con apenas 15 estudiantes, y ahora ya son 150 y con una diversidad áulica muy grande. Hay mujeres mayores de 50 años, madres solteras, migrantes afrodescendientes y, por supuesto, varones y mujeres trans, travestis y transexuales. También tenemos que decir que dentro del equipo hay docentes trans y directives trans, cosa que no suele suceder en el resto de las escuelas. Nosotros, bueno, Kimei está armando encuentros nacionales de docentes trans, así que docentes trans hay. Necesitamos espacios que den la oportunidad para incorporar a la población trans y que garanticen, de hecho, el cupo laboral trans también, con los conocimientos, por supuesto, que cada una tiene, porque están recibidas en sus materias, y también de esa manera es incentivar a que las personas trans puedan seguir estudiando, porque hay una realidad y una oportunidad que van a tener a futuro. Algo que me parece importante recalcar acá es que el bachillerato no es excluyente, o sea, no es nada más para la comunidad trans. De hecho, en la matrícula las identidades trans alcanzan nada más el 40%, o sea, eso es menos de la mitad incluso, digo, como nombraba Francisco. Francisco, sí. Pancho, para los amigos. Está lleno de personas de otros colectivos, digo. Y eso como que está bueno también en algún punto. Sí, es como este espacio que como ellas mismas se mencionaban, víctimas del sistema educativo hegemónico y normal. Y es muy loco porque a partir de esta charla pudimos tener un roce con una norma y una realidad que no nos imaginamos ni ahí por ser mujeres cis, no, o no. Por ser personas cis, porque es muy loco de la nada pensar, wow, y si te negaran realmente el derecho a estudiar. Entonces, bueno, por eso nos parece súper fundamental ver la película, en conocer, invitar también a conocer, informarnos y respetar también, siempre desde un espacio de respeto y cuidado, como. Porque sí, porque es muy necesario, sí, y fundamental. Sí. Y mucho tacto. Mucho tacto. También está bueno que nombremos que el 28 de junio, ahora en unos poquitos días, es la marcha contra travesticidios y trans. Creo que es a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, si no me equivoco. Me parece bastante importante que la gente vaya, porque es algo que pasa y que muchas personas no le dan mucha bola. Así que bueno, como esto iba a ser un intento de entrevisiones, sí, pero no lo pudimos hacer. Sin embargo, vamos a darle ese touch de entrevisiones, y es nuestra pregunta a la gente que siempre pasa por la columna de: si estuvieras en una isla, ¿qué tres cosas te llevarías para siempre? Bueno, si me fuera una isla para siempre, me llevaría una cámara con baterías infinitas para poder registrar todo lo que me va sucediendo. Llevaría algo para tomar nota, porque me olvido muchas cosas y las experiencias me gusta registrarlas. Y bueno, si no puedo ir con otras personas, llevaría algún tipo de recuerdo de seres queridos. Y no sé, por ahí un bote para volver por si me arrepiento. Así que bueno, yo también me llevaría una cámara. Así es como vamos recolectando de a poco respuestas a esta pregunta que ya se le hicimos, si no me equivoco, a tres personas. Tres personas contando con Sancho. Así que bueno, así cerramos. Vamos ahora al tema de Susy Shock, Tango Pute. Y disfruten. Nos vemos en el próximo bloque. Buen sábado. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia la alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Dale aire, dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Esta es la vibra que suena, rebota, que choca, que no pasa toda hora. Escucha las 19, compa, no te vayas a pasar de piola. Sintonizar Radio Amorfa, morfate esta trofa, te la tiro y corta. ¡Corta! ¡Corta! Buenas, buenas. Estamos ya llegando al final del programa y para cerrar queríamos hablar un poco de lo que, a partir de lo que surgió más o menos la temática del programa, y estuvimos hablando del consenso y el consentimiento, del primer bachillerato trans, que esto surgió a partir de las jornadas de género que tuvimos el jueves en el PL. Y queríamos hablar un poco de qué es la ESI y qué implican estas jornadas, ¿no? Cuando, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? Sí, totalmente. Bueno, en el bloque de consenso y consentimiento hablamos, bueno, las chicas contaron sobre una charla que hubo de Diana Mafía y hablamos sobre eso. Eso fue en la jornada de ESI igual, pero hubo muchas jornadas esta semana en el colegio y está bueno cuando hay cosas buenas charlar sobre ellas y debatir, ¿no? Sí, hoy yo cuando pensaba en que íbamos a hablar en este bloque, leí una nota de una entrevista que le hicieron a Graciela Morgade, que es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, una de las pocas autoridades piolas que tiene la UBA, porque nada, salió un nuevo doctorado en ESI, en esa facultad, y lo que ella planteaba es que la educación sexual, la educación es siempre sexual, tipo, más allá de la ESI siempre sea educación sexual. Y de hecho, o sea, les leo lo que ella decía. Dice, cuando la sociología crítica de la educación dice toda educación es política, se discute el supuesto de la neutralidad. Desde la perspectiva feminista, se discute la neutralidad en el aula desde la perspectiva de género y la tendencia a la reproducción de las relaciones patriarcales. La investigación va mostrando las diferentes dimensiones de esa presencia y ausencia de cuerpos sexuados en el aula. en todas las prácticas educativas y en todos los niveles, en el patio del recreo, los libros, el trabajo docente, los contenidos curriculares, se están jugando siempre significaciones que tienen que ver con los cuerpos sexuados. Y básicamente lo que nos quiere decir es que, o sea, más allá de eso, cuando hablamos de la ley de sí y demás, lo que se está poniendo en juego no es que sea educación sexual, porque eso siempre se da, siempre cuando enseñás se habla más o menos de cómo te vas relacionando, sobre todo, o sea, nosotros estamos en la secundaria, ¿no? Pero en las etapas más pequeñas de la vida, como que todo te entra un montón y siempre todo lo que te enseñan te va un poco indicando cómo te tenés que relacionar con los demás, cómo te tenés que cuidar y qué sé yo. Y lo que se pone en juego cuando hablamos de la ley de ESI es que esa educación sexual se dé desde una perspectiva de género y se dé desde una perspectiva de los derechos humanos. Sí, y además me parece que tiene que ser transversal a todo, la educación sexual integral. Creo que la parte más importante de eso es la palabra integral, que muchas veces se da educación sexual, pero no integral, y creo que esa palabra está bueno explicar un poco qué es, que puedo empezar yo, que para mí integral, bueno, además de tener que ver con la transversalidad, me parece que tiene que ver con la educación sexual, bueno, no es solo métodos anticonceptivos y relaciones sexuales, sino también relaciones en general, quizás entre amigas también, o sea, quizás no, entre amigas también. Creo que, bueno, la sexualidad es hoy en día transversal, hoy en día no, siempre transversal a todos los puntos de nuestra vida, y está bueno verlo desde ese lado, me parece. Claro, sí, y tomando un poco lo que decías vos, Galu, como remarcar un poco que es muy loco que hay muchos profesores que van, dan una clase de anticonceptivos, que puede, digo, ser bien dada como no, y salen como diciendo, bien, yo cumplo con la ley, yo doy educación sexual, y llegan a su casa y dicen, hoy le di educación sexual. Como eso, entender que, por más de que sea importantísimo la anticoncepción, no es lo único, y es un debate muchísimo más profundo que nos estamos empezando a dar. Y que, sobre todo, entender que es una ley viejísima, del 2006, si no me equivoco, y estamos en 2019, 13 años después, y seguir teniendo que dar estos debates es un poco paja, la verdad. Imagínense, en 2006, hay gente en primer año que nació en 2006. Wow. O sea, es una vida, literal. Wow. Sí, y no, yo quería decir dos cosas. Primero, con respecto a lo que sea integral, de repente, por ahí cuando lo pensamos en ese sentido, pensar en que para las autoridades de nuestro colegio, darnos ESI es hacer una o dos jornadas de género al año. Por ahí es un poco banalizarlo y verlo como desde una unilateralidad, desde un lugar de, bueno, tenemos este día, les enseño esto y el resto de la vida seguimos enseñando como siempre se ha hecho, de una forma súper conservadora y patriarcal, y seguimos reproduciendo eso un poco. Y se me fue lo que quería decir. Yo te digo algo, Mini, hasta que te acordás, que incluso, digo, la característica era, tenés que ir a dos charlas o si no tenés falta, pero digo, podríamos, obvio que no pasó y obvio que no porque estamos dando esta lucha y porque nos importa, pero tranquilamente los 2000 estudiantes del PLE podrían haber decidido faltar, y eso que le llaman ESI podría no haberlo tenido nadie, lo mismo, o sea, era para los docentes también, y podrían haber faltado. Como que digo, es muy importante remarcar que un día, o ni siquiera porque quería faltar, estás enfermo y no tuviste ESI, como que ESI es un día. Sí, lo que quería decir es que igualmente, si bien por ahí está bueno pensarlo de otro sentido, también está bueno saber que somos bastante privilegiados al tener esto, que, o sea, que si bien la puedo criticar por mil razones, es un día que está re piola, que yo en lo personal me encantan esas charlas, iría aunque no me las diera el colegio. Igualmente ese día no pude estar mucho tiempo, tuve un día bastante complicado, pero nada, que está re piola, pero no puede quedar solo en eso. Sí, totalmente, o sea, concuerdo completamente con lo que dice Julia, que para mí la ESI debería estar todos los días, constantemente, aunque no sea todo el tiempo, tipo, bueno, las relaciones, ¿qué les parece cómo hay que tenerlas? O sea, ya como ¿cómo se dice? Tipo, no indirectamente, pero que no es, no me sale la palabra, pero no importa, espero que me hayan entendido. Implícitamente, exactamente, implícitamente. Sí. Y siento que es importantísimo eso, y que aunque esté buenísimo que nos den estas jornadas cada tanto, y para mí deberían seguir existiendo, también debería existir el verdadero cumplimiento de la ley en todos los colegios, que es que se tiene que dar transversal a todas las materias. Sí, de hecho, con esto que decía Nico, que es que se sancionó hace un montón de tiempo, esta ley fue en el 2006. De hecho, o sea, está bueno pensar en que se tiene que empezar a implementar, pero también empezar a pensar en ir profundizando esas cosas, partir de la base de que realmente exista esa ESI y después seguir profundizando ese camino, porque, a ver, en el 2006 ni siquiera estaba sancionada la ley de matrimonio igualitario, ni siquiera estaba sancionada la ley de identidad de género. El feminismo no es lo que es ahora, no está ni en pedo tan presente totalmente en nuestra cotidianidad como lo está hoy en día. De hecho, hablar del aborto era como hablar de, no sé, tipo súper tabú. Sí, sí, sí. Y está bueno, de hecho, poder pensar en eso. Pero nada, igual para llegar quizás a ese punto hay que partir de la base de que la gente que hace a nuestra educación sea estos debates como los estamos dando nosotros, porque si bien por ahí no recibimos esta educación de parte de las instituciones y de las escuelas y demás, yo creo que bastante nos estamos educando entre nosotros, hablando de todas estas cosas y demás, pero que estaría bueno que llegue a todos los sectores de la sociedad, porque es una realidad que no todos pueden tener tanto acceso a la información como lo tenemos nosotros que vivimos acá y tenemos nuestros ciertos privilegios. Sí, vamos al pele, tipo. es un re privilegio, aunque no parezca a veces. Pero bueno. No sé si... Bueno, y nada, para cerrar este programón que a mí personalmente me gustó mucho, nos vamos con un temón deep de Snarky Papi. Nos vemos. Adiós. Parece, Pero, chicas, no se olviden la campana, que está lloviendo. No, Chicas, hace un frío tremendo afuera. María, pará. Ponete la bufanda, María. Ay, mierda, ¿dónde la dejé? ¿Qué hora es? ¿Las 7? ¿Las 8? ¡Ya son las 8! Ya son las 8, por chicas, favor. No puede ser. Bueno, vamos. Chicas, viene el bondi. Me tengo que ir. Abríguense. No tengo saldo, ¿qué hago? No importa, sí. Yo te pago, Benito, yo te pago. Abríguense todas, que hace mucho frío. Paraguas tienen. Ay, en el baño está, lo dejé en el baño. No. Bueno, chicas, yo me voy. Nos vemos el próximo sábado. Sí. El próximo sábado. El próximo sábado a las 7 por la colectiva. A las 7, punto. El próximo llegamos temprano. Listo, ya estoy. Vamos, chao. loving arms around me. Baby, baby, baby, baby, put your loving arms around me. Baby, baby, put your loving arms around me. Baby, baby, baby, baby, put your loving arms, put your loving arms, put your loving arms around me. Loving you is deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, so deep. I can't get more sleep, so deep. I can't even need, so deep. You're just too deep, so deep. Zombie.